forma única de seducir. Te mira y de momento puede confundir. Y si tú la vieras como se me pega y me culea, ella es la única en la disco que me pone así. Por eso es que entre todas yo la escogí por cómo.